Tengo la tarde informativa de 88.9, les cuento que en Galvez tenemos una temperatura de 35 grados 6 décimas, la humedad de 34%, la presión atmosférica 1004.2, medida de hectopascales, y los vientos del noreste a 13 kilómetros por hora. Está anunciado chaparrones, ¿sí? Piedra, dicen algunos. Está bastante fulero el panorama acá, viéndolo por el ventanal de la radio. Bueno, vamos a reencontrarnos después de unos meses de vacaciones con nuestro amigo, nuestro compañero Juan Pividori. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia después de tantos días de ausencia, digamos, de dos meses de ausencia. Sí, nos tomamos un impas. Pero la cosa no ha cambiado mucho. No digo que vamos de mal en peor, pero que hubo una situación muy parecida. No sé qué vas a hablar vos, pero fundamentalmente yo quiero hacer referencia al discurso, no al discurso en sí, sino la actitud de la oposición. Yo puedo interpretar de que el presidente puede tener 50.000 fallas, pero falta de respeto total, algunos personajes pidiendo el juicio político, y todas estas situaciones que realmente la derecha no se queda quieta, ¿no? Mirá, bueno, vamos a hablar del discurso del presidente y una referencia a la oposición, que yo creo que no hay que perder demasiado tiempo en eso por lo siguiente, porque la oposición, digamos, ya no tiene más ni siquiera cara. A ver, Américo, ayer se aprobó la reforma previsional, digamos, sí, el acceso, sí. Básicamente el acceso a la jubilación para todas aquellas personas que no podían acceder por distintas circunstancias que no habían hecho aporte, pero eso está en el Congreso hace meses, y estos tipos no bajaban a darle quórum, no bajaban al Senado a dar quórum, a la Cámara de Diputados, bajo el argumento, o sea, bajo una extorsión total, porque además después ellos tienen el tupé, como tienen todos los medios de prensa. Entonces salen y tienen TN, La Nación Más, Clarín, el diario La Nación, etcétera, América, Noticias, etcétera. Entonces ellos salen y dicen, nosotros solamente vamos a sesionar cuando toquemos los problemas de la gente, como que la jubilación no fuese un problema de la gente, o en todo caso, como que nosotros tenemos, ellos tienen la bola de cristal para saber cuáles son los problemas que le interesa a la gente. No sé si me explico. Perfecto. En ese esquema, digamos, en ese esquema de actuación de esta oposición que evidentemente quiere romper todo, que salga a decir de que el presidente, salgan enojados, etcétera, y obvio que lo van a hacer porque también es evidente que esta oposición está apañando a los grandes grupos económicos y a los grandes grupos de poder. Por eso tampoco quiere dar quórum para el tratamiento de la Corte, porque, y vamos a hablar de esos temas, porque pasaron tanto dos o tres meses que pasaron muchas cosas muy graves en el país y que todavía es como que la gente no termina de darse cuenta. Eso con respecto a la oposición, no sé si sí, más o menos te juro que lo voy a ir retomando en el transcurso de la charla. Yo creo que el discurso del presidente se puede dividir en dos partes, una, digamos, llamémosle una parte general, donde él habló de su gestión, donde es discutible, muy discutible, algunos aspectos, digamos, pero en definitiva es como cualquier presidente, va y habla y dice que lo que hizo, etcétera, etcétera, o sea, desde el punto de vista político, no rompió ningún molde, hizo lo que haría cualquier persona en ese lugar. Si yo, desde mi posición política, ¿qué es lo que discuto? Que, digamos, a ver, cuando él habla de la economía, nosotros, es real, la economía está creciendo. Creció en el 2021 un 10%, creció un 5,2% el año pasado, se considera que va a volver a crecer este año, así que vamos a tener un periodo de 2, 3, 4 años seguido de crecimiento, etcétera. Ahora, ¿qué sucede, digamos? Lo que él deja de lado y que no habla es el famoso tema de la puja distributiva, que es una palabra utilizada por los medios hegemónicos para imponer el sentido común, pero que en realidad técnicamente, o en el lenguaje criollo, sería la explotación que estamos sufriendo los explotadores. Y acá sí hay algunos datos explotados. Concretos. Claro, ¿no? Los explotados. Somos explotados los trabajadores. Sí, no, pero dijiste explotadores, por eso, para no confundir, dijiste explotadores. Los explotados. Los explotados que somos nosotros, sí, los, sí, trabajadores. Sí, sí. Fijémonos un poquitito, mire. Yo tengo algunos datos. Las empresas aumentaron. Desde el 2017 al 2021, 877% de su patrimonio neto. Sí. El patrimonio neto es el activo, es decir, todos los bienes que tiene una empresa, menos el pasivo, todas las deudas. Es decir, que el capital neto que tiene una empresa. Lo aumentaron un 877%, lo cual, en términos también sencillo, significa que si usted tenía una empresa al principio, en el 2017, hoy tiene 8 empresas más, porque aumentó 877 veces el capital inicial. Cuando yo tomo las remuneraciones, estos datos son del INDEC, las remuneraciones aumentaron un 361%, y las utilidades, es decir, las ganancias, aumentaron un 520%. No sé si me sigue decir. Sí, perfecto. Aumentan su patrimonio, aumentan sus utilidades, y muchísimo ganancias. Sus ganancias, muchísimo más que lo que aumentaron las remuneraciones. Esto hace una diferencia en dinero de alrededor de 69.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores les transferimos a las grandes empresas en este periodo 69.000 millones de dólares. Juan, te hago un corte ahí. Te hago un corte para que entienda la gente. ¿Cómo le transfiere el trabajador, la trabajadora, a la gran empresa esa plata? Por ejemplo, con el aumento de los precios vía inflación. Claro. Porque si yo gano 1.000 y compraba 3 kilos de azúcar y este mes puedo comprar 1 kilo de azúcar, estos 2 kilos que me está faltando comprar pasó vía aumento de precio para los empresarios. Está bien. Está claro. Perfecto. Ese es uno de los mecanismos. No son todos los mecanismos. Hay otros mecanismos más que son más complejos, que son a través del sistema financiero. Pero básicamente vía precio y vía subsidios también que juegan acá. Fíjese, la EPE aumentó, hoy anunció un aumento promedio del 35%. Pero en algunos sectores ese aumento va a ser de un 47-48%, es decir, que ahí hasta mediados de año. Es decir, que ahí también hay una transferencia de los asalariados, que somos los que tenemos ingresos fijos, hacia estas empresas que, al aumentar los precios, generan ingresos variables. ¿Me siguen? Perfecto, perfecto. Ahí estamos. No solamente la EPE, acá se viene el aumento del agua, se viene el aumento, lo que significa fundamentalmente las líneas, las telefónicas que lo tienen, digamos, ahí está también el tema de la corte de por medio, ¿no? Que habría que dar para charlar otro día el tema ese. Ahora voy a hablar también. Bueno, entonces acá, digamos, claramente de eso no se habló en el discurso, claramente el modelo Alberto Fernández es un modelo desarrollista que no es nacional, porque las empresas se benefician, son todos grupos multinacionales, y que obviamente no es popular en la medida de que el pueblo es el que sufre las consecuencias de este modelo. Porque este modelo económico considera que hay que crecer para que después, una vez que se crezca, se logre la redistribución del ingreso. Y eso nunca ocurrió en la Argentina, siempre que los empresarios crecieron. Si el Estado no interviene fuertemente, la redistribución del ingreso no se produce. Hoy no tenemos desocupación, hoy no hay desocupados. Lo que pasa es que, mire, yo hablaba con el amigo de uno de mis hijos y trabaja 8 horas y gana 80.000 pesos por mes. Claro. Y trabaja en negro. Entonces, ese pibe no está trabajando en negro, no tiene conciencia de clases, etcétera, pues tampoco tiene gremio porque está en negro, y gana menos de lo que necesita para vivir, porque gana 80.000 pesos. Así que bueno, esta es una de las cuestiones grandes fallas que me parece que hubo en el discurso. Claro, hay trabajo, pero trabajo, digamos, la situación que se da, fundamentalmente sin obra social, sin aportes, sin, digamos, lo básico, y menos sueldo, por supuesto. Sí, sí. Y después el otro tema, digamos, que la segunda parte del discurso, él habla de la Corte, que ahí se enoja. Bueno, obviamente que acá la oposición se enoja porque la Corte es funcional a los intereses del PRO, de Cambiemos y de Macri. Pero A mí primero me hubiese gustado que sea más preciso con el tema de Cristina Kirchner, ¿no? A ver, no es lo mismo inhibir que proscribir. Y no es una cuestión semántica o de utilización de palabras. Inhibir te anula para que directamente no puedas hacer negocio, no puedes comprar ni vender, ni pedir fiado. Eso es inhibir. La inhibición es que alguien se abstenga de ser algo. Es un acto, en todo caso, más bien voluntario. En cambio, la proscripción, claramente el diccionario determina que la proscripción es echar a la persona de un país por cuestiones políticas o generar las condiciones para que esa persona sea asesinada por cuestiones políticas. Y es lo que ha pasado con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, no es lo mismo hablar de inhibición. Si usted quiere, me puede decir que soy muy exquisito, quizás. Pero no es lo mismo la inhibición que la proscripción. Primero, que al peronismo y a los peronistas siempre se los ha proscripto. Y fíjese lo que yo le digo. De 55. Mire, es su cumpleaños. Fíjese este ejemplo que yo le voy a dar. Es su cumpleaños. Imagínese un cumpleaños suyo. Usted dice, invita 40, 50 personas, amigos, así, allegados, conocidos, que tiene que invitar por diferentes cuestiones de la vida. Entre esa gente hay algunos peronistas y otros que no lo son. Sus amigos peronistas no van a cantar la marcha peronista en su cumpleaños por respeto a los otros que están ahí. Sí. Porque a nosotros desde chiquitito nos han impuesto esa condición. Entonces nosotros nos vamos al supermercado y decían, más sobre todo en la época de Cristina, la yegua esta, y nos quedábamos callados. Ahora, ellos, los antiperonistas, sí tienen el tupé. Si yo me voy a un cumpleaños, un antiperonista, me gritan, me inhiben, me dicen de todo, yo me tengo que quedar callado. Esa proscripción que sufrió el peronismo y el peronista, históricamente, la está sufriendo hoy Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué la está sufriendo? Porque hay una corte que lo quiere hacer y porque a su vez no nos olvidemos de que el presidente y ese grupo, Alberto Fernández, quieren ir a la reelección leyendo el diario Irigoyen y no dándose cuenta de que no tienen los consensos necesarios dentro de la población para hacer eso. Así que a mí me parece que ahí es una cosa. Y la otra cuestión de la Corte, que para aclararle a la gente, quiero, con esto después me dejo librado a su pregunta, hay un número que yo saqué. El fallo de la Corte que beneficia a Cava, que es el 0,61%, creo, significa para el año 2022, si el año pasado, este año ya va a ser más porque hay inflación y es mayor recaudación, significan 40.000 millones de pesos más para los porteños. Sí. 40.000 millones de pesos más. Y le voy a dar otro dato más para que la gente y nosotros sepamos lo que estamos hablando. La Nación hace un presupuesto todos los años. El presupuesto para este año de la Nación, ese presupuesto se gasta obviamente que en todas las provincias, porque la Nación no existe como espacio geográfico, ocupa todas las provincias. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires es la que más se lleva de ese presupuesto. Se lleva 6 billones de pesos. Le entrega Nación a la Ciudad de Buenos Aires en diferentes cosas, sueldo, empleados públicos, empleados nacionales. Policía. Todo lo que sea, todo lo que usted piense, todo eso engloba. Bueno, pensemos una cosa. Buenos Aires recibe 3 veces de Nación, recibe el equivalente a 3 veces y un poquitito más del presupuesto de toda la provincia de Santa Fe. El presupuesto de la provincia de Santa Fe es 1,8 billones y ellos reciben 6 billones, o sea que reciben casi, no, 3 veces y un poquitito más que todo lo que gastamos los santafesinos. Y le doy otro dato más, que este sí que, digamos, es, si yo tomo esa plata por kilómetros cuadrados, porque cantidad de habitantes, la Ciudad de Buenos Aires tiene más o menos la misma cantidad que la provincia de Santa Fe, por kilómetros cuadrados, Buenos Aires recibe 31.800 millones de pesos. Y la provincia de Santa Fe recibe por kilómetros cuadrados 48 millones. Fíjese la diferencia de lo que le estoy hablando. No sé, no saqué en cantidades, pero uno recibe 31.000 millones por kilómetro cuadrado y la otra recibe 48 millones. ¿Qué le parece a usted? ¿Hay diferencia o no? Cuando la gente va a Buenos Aires, Capital Federal, fundamentalmente se asombra y dice, qué lindo que es esto, cómo hacen sí, con la plata claro. nuestra. Es un ejemplo práctico del capitalismo. ¿Por qué Norteamérica tiene todo hermoso, todo asfaltado? Porque la plata que se llevan Entonces, ¿sabe qué, Américo? ¿Sabe qué nos tenemos que sacar de la cabeza cuando decimos, y yo escucho y me da mucha bronca y muchas veces lo escucho a los compañeros, decir que Buenos Aires es la ciudad cava, digamos, porque no es lo mismo que los porteños, porteños de la provincia de Buenos Aires. Cava, la ciudad, los porteños, digamos, es la ciudad más rica del país. Mentira, es la ciudad más subsidiada del país, que no es lo mismo que la más rica del país. Y esto me da, por eso yo le digo, me da mucha bronca y nosotros nos tenemos que sacar esas cuestiones. De esto que recibe, además de Nación, otra perlita más, el 59% de esos 6 billones, el 59%, casi el 60%, ¿sabe para qué va? Para subsidio. Por eso ellos pagan 30 mangos el boleto del colectivo y acá en Santa Fe pagamos 100. Por eso ellos pagan más barato el gas, el agua, la luz de lo que la pagamos nosotros. Esto es tan subsidiado por el país. Entonces, cuando la Corte los beneficia con ese fallo, en realidad no es inocente. Rosati, inundador de Santa Fe con denuncias penales por corrupción, Lorenzetti, exactamente igual, que son santafesinos, sin decirlo, están beneficiando a una ciudad, ni siquiera a una provincia. Y nuestros senadores, también tenemos que decirlo, nuestros senadores provinciales, la Lozada y... Nacionales. Esos tipos están, digamos, levantando la mano y votando para que los porteños se lleven la guita en nombre de la provincia de Santa Fe. Vamos a ser claros, esto es así. Así que bueno, esto es lo que quedó un poco el discurso y para que sepamos. Y que con respecto a lo que ha pasado en estos últimos tiempos, digamos, dos o tres cosas que me parece que también, siguiendo con el tema de Cristina, el intento de asesinato cada vez se va diluyendo más, por eso la oposición defiende a los jueces y la reforma judicial. La jueza tiene un cargo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, Larreta le paga un sueldo. Fíjese que usted ya el primer día, el celular, teóricamente se le pierden los datos y perdimos todos los datos del celular. Hubo un diputado que fue financiado y nunca se le pidieron el celular, se lo pidieron a los 3 meses. Caputo, la empresa de Caputo financiaba estos grupos y nunca se investigó. Así que hacía banquitos, Juan. Claro. O sea que evidentemente, digamos que hubo un plan para asesinar a Cristina y nunca vamos a saber, quizás dentro de 50 años se sepa, ahora no se va a saber, porque no hay intención política por parte de los jueces o voluntad política de averiguarlo. Y el otro tema que también pasó y que mucho no se habló es el tema del Lago Escondido. Que a su vez el Lago Escondido es el lugar en esa de Joel Lewy donde se juntan todos estos corruptos y sinvergüenza a arreglar todos los desastres que van a hacer en el país. Bueno, ahí en Lago Escondido quería contarle a la gente que tienen una pista de aterrizaje equivalente o parecida a Aeroparque, al aeropuerto que tiene Buenos Aires, digamos, que es el más grande del país. Y que eso está sobre la frontera. Y que no nos olvidemos que así como para el Mundial cantábamos por los chicos de Malvinas, que ahí desde la Quinta de Lewy a las Islas Malvinas, no sé, en avión debe tener una hora de viaje y ese aeropuerto no tiene radares por parte del Estado para determinar los movimientos de los aviones. Lo cual quiere decir de que Lewy, que es Inglaterra, tiene una base aérea metida en nuestro territorio, en la frontera con Chile, que jugaron en las Malvinas en contra de Argentina, y no es ya entonces una cuestión solamente de que tienen el Lago Escondido que nos puede molestar, es algo mucho más grave, es una cuestión geopolítica. Estamos... Juan, falta de decisión política, más allá de toda decisión geopolítica, falta de decisión política. Vos tenés todo el año para seguir charlando, Juan, yo te agradezco por hoy bastante extenso y bien nutrido el panorama que nos diste, pero vamos a seguir charlando, tenemos mucho para hablar, lo que significa fundamentalmente la soberanía nacional y toda la situación que se dan. Así que te agradezco porque se viene la hora para otra charla con otra gente. Acá bueno, en Vigán están, digamos, han sacado gente de un campo de más de 100 años que estaban ahí, así que tenemos una compañera que va a hablar de ese tema, así que seguimos con el programa. Te agradezco un montón. Dale, Federico, disculpame entonces. No, perfecto, estamos bien, pero tenemos el año para seguir charlando. Te agradezco. Dale, ya. Un abrazo, loco. Vamos, un abrazo.